aquí comienzan las odiseas del Centro Cultural La Fisura, un espacio creado con la intención de transmitir el arte, cueste lo que cueste. Cuando uno es chico, tiene que esperar que vengan los grandes a ayudar. Nunca tienen tiempo ni para jugar, y los chicos solos no tenemos que alegrar. Pablito, querido, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Gerardo? Che, loco, ¿qué andas haciendo? Bien, tranquilo, estaba. ¿Venís, querés tomar un vino? Listo, dale, aguanta que salto. Sí, venga nomás. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá andábamos, escapando la bruja. Y bueno, la cosa es estar tranquilo, que la patrona esté contenta, que nadie ande molestando a él. Che, loco, esta casa cada vez peor, ¿eh? Se viene más abajo que hace 2 años. Sí, güey, bueno, y que hace 4 ni te cuento, pero estamos así, hacemos lo que podemos. ¿Sabés lo que estuve pensando, Pablito? Toma el vino. Gracias, loco. Estaba pensando, ¿te acordás que yo di clase de karate? Sí, me acuerdo, que casi te linchan, porque los hiciste rasquetear paredes, pintarlas, enduirlas. Y después los pibes, después de 4 días, te pedían a ver cómo estaban entrenados y toda la bola, y vos no sufriste ni explicarle. Yo sí. Te dije que lo de la película no iba a funcionar. Bueno, pero yo, ¿qué sabía yo que los pibes venían más avispados que el perejil ese flaquito? Que yo lo vi en otra película que tocaba la guitarra y tocaba bien. Sí, bueno, sí. Pero bueno, no, qué sé, después me tiraron huevos los pibitos, me hicieron de todo. Sí. Me acuerdo que vino la policía. Sí, pero era para llevarte a vos. Bueno, pero no me llevaron, bueno. Así que dentro de todo esa fe. Pero Pablito querido, yo lo que estaba pensando era seriamente en poner un centro cultural. Che, ¿qué le mezclas al vino? Te digo en serio, quería poner un centro cultural para que esto empiece a levantar, porque si no se cae, te digo. Bueno, fíjate primero. ¿Tenés noción de algo de eso? Yo calculo que gente va a venir, aparte para arrancar yo ya agarro, encontré un tachito de pintura, tengo un pincel, agarro el cartelito ese de Vidal Hermano Alquila, lo pinto ahí arriba y pongo Centro Cultural, y que venga la gente nomás. ¿Qué sé yo? Bueno, dale. Sí, yo creo que va a funcionar, voy para adelante, voy para arriba. Lo que sí que necesito es un poco alguien que me dé una mano. Viste, Pablito, no sé si puedo contar con vos. Dale, dale. Total, yo cuanto menos tiempo esté en casa, mejor. Bueno, está bien, nos quedamos tranquilos. Yo lo que quiero es que esto funcione, que la gente... Que yo sé que a la gente le interesa la cultura y le interesa la cultura. Que vengan a aprender cultura al Centro Cultural. ¡Wow! Bueno, ok, dale. Pero vos de cultura no entendés nada, negro. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, Pablito, yo lo que quiero es que venga, yo pongo Centro Cultural alguno, va a venir a decir, necesito una mano, maestro, porque a mí me interesa el arte. Le digo, sí, pido. A vos, mirá, lo que te interesa es la mosca. Sí, pero esto es que queda entre nosotros, que nos conocemos añares, querido. Yo lo que le digo al pibe, flaco, yo te doy la oportunidad, que esto no te lo va a dar nadie, la oportunidad de manejar un centro cultural como vos quieras. Lo único que te pido es que me dejes unos pesos, que después se lo das a Mario, porque yo no manejo plata. Yo no quiero saber nada de plata. ¿Mario cuál? ¿El sordomudo? Sí, Marito, sabes de quién te hablo. Bueno, Marito, nuestro amigo Mario, y esto va a funcionar, si profesores hay, pibes que quieren hacer cosas hay, y yo quiero que me limpien el lugar que está hecho una... ¡Mirá la rata! ¡Mirá esa rata, hija de una gran 7! Están cada vez peor, parecen nutria. Che, escúchame, ¿y hace cuántos meses venís planeando esto? No, recién, viste que estaba abierta la cajita de vino, me tomé un vasito y ahí ya se me prendió la luz. Y dije, vamos a darle para adelante con esta idea que viene bien. Igual, qué sé yo, estoy jubilado y al pedo, así que, ¿vamos? Vamos para adelante, Pablito, con todo. Listo. Eso. Pablito, ¿qué te parece el cartel Mi Obra de Arte del Centro Cultural? Y mirá, tiene su detallito todavía. Pero detalle, no eran cosas. Bueno, perfecto. El fondo blanco estaba bárbaro, pero todavía resalta la V roja de, bueno, de ahí abajo. Sí, sí, tenía media lata. Bueno, no pude hacer un poquito verde para la letra. Quedó bárbaro. Sí, el tema son las letras también. Porque centro va con C, no va con S. Centro va con... ¿Pero por qué no me dijiste que centro va con Z? ¿Seguro que va con C? Sí, no, y bueno, y cultural va con C también. Pero le metiste una K. ¿Qué es? ¿No es con K como kiosco? No, papá. Pero no te puedo... ¿Qué me voy bueno, a viejo, quédate tranquilo. Va a parecer que es a propósito. Dos veces un error no lo comete cualquiera. Es que yo soy un tipo muy especial. Claro, sí, querés. Está bien, sí, qué sé yo. Dale, ponemos ahí, lo clavamos. Y dale, vos tres clavos, dale. Dale, la escalera vos, dale, y lo subimos y lo clavamos en la puerta y ya está, Centro Cultural. Chao. Obligada a hacer la cama por nena bien y por entregar la ventosa por pavadas. Culo duro por tanto esquinar y boicotear al eterno sub y baja. Hace que hace y no hace. Dice que hace y no dice. Por coqueta te fuiste para el lado de Gomorra, por no volver sale un disco del carajo. Surfiladas por el novio de la mamá de cualquier bondi le queda bien. Decide de edad. Hace que hace y no hace nada. Dice que hace y no dice. Ya sé lo que necesitamos. ¿Qué? Necesitamos a alguien y yo ya sé quién es ese alguien. No vamos a salir a buscar. ¿Qué? Sí, ¿sabes a quién? Vamos a ir a buscar a Ricardo. No. Sí. No, Ricardo, no, está en cana. No, si ya lo largaron. No, tenemos que ir allá al más fuerte a buscarlo. Loco, creo que estaba con la tobillera puesta. No, si el otro día se la puso a collar al perro, no te da ningún problema. Ya está, lo traemos a Ricardo. ¿Y qué hace Ricardo? No, sí, pero sí. Tiene una locura encima terrible. Pero no, respeta, se mantiene calmado, ¿no? Sí, pasa a nosotros. Pero... Sí, sí, pero lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Y quedó su clase de dibujo. Clase de dibujo a cargo de don Ricardo. Eso sí, qué lindo. Pero es tatuador, no es dibujante. Pero debe ser más o menos lo mismo. Es más cómodo, más fácil para él. No tiene que andar con los puntitos ahí, con nada. Tiene, dibuja. ¿Y qué le dé clase a los chicos, a los nenes? Una cosa puede ser algo muy. Muy. Le puede surgir muchas cosas bueno, muy lindas a los chicos. Está bien. ¿Cómo crees, Ricardo? Pero es un riesgo. Dale, dale, te llevo la bici. Dale, dale. Vamos para el más fuerte. Vamos para el más a fuerte. A buscar a Ricardo del más fuerte. Dale, dale. Mirá, está Ricardito ahí en la puerta, justo. Sí, y parece que está, mira, tiene una cara enojado terrible. Sí, me parece por los pibes de la motito ahí, que están con la música a las chapas. Y bueno, qué sé yo. ¡Ricardo! ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Kilo? ¿Qué haces, loco? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. ¿Vos qué contás, viejo? Sí, che, qué quilombo, loco, estos pibes. Está bien, che, una alegría que te largaron, viejo. Sí, sí, aguantá un poco, loco. Che, flaco, ¿podés cortarla con la moto? No, pará, Ricardo, no, no, no. ¡No, loco, me tiene la bola llena! ¿Qué onda, loco? Amigo, no te calenté, vato. ¿Qué me dijiste? Pará, no, no, no, para Ricardo, no, no, no, Ricardo, claro, son jóvenes, son jóvenes. Hacer eso. ¡Anda a estudiar, Gil! ¡Anda a estudiar! Amigo, la cuarta moto que me rompe el año, ¿qué onda? ¡Me voy a matar! ¡Tómate la pibe! Ricardo, ¿por qué no lo seguimos después en casa, pasando la tarde por casa? Dale, salve a la loco. Patrona, ¿eh? ¡No, se la han dado, loco! ¡Chau, chau! ¿Fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Thank you. Gerardo, no sé si esto da para más. Este chabón no da con el perfil para un centro cultural ni a palo. Sí, sí, yo confío en Ricardo ciegamente. Vos viste la calidad de los tatuajes que hace. ¿Viste? Sí, ¿viste cómo dejó la moto a tiro? No, hermano, es muy violento. Pero no pasa nada, se habrá levantado cruzado y bueno, en vez de pegarle una piña a la pared como hace cualquier cristiano, él es particular. Nada más. ¿Vos sabés por qué cayó en cana, Ricardo? Sí, porque discutió con un policía, no sé, una cosa así. No, papá, clavó una Chevrolet 350 dentro de una comisaría, hermano. Cierto, que yo no vi más a la Chevrolet que tenía. Claro, y Trasca no lo podían detener, lo detuvieron a los 20 minutos cuando pudieron sacar la chata y pudieron salir la policía. Ah, cierto que habían refaccionado toda la comisaría. Sí, el tarado estaba tan dado vuelta que se creía Bin Laden, había discutido con la mujer. Oh, hermano, este chabón es re violento. Son pequeños detalles de la personalidad. Vos viste los tatuajes que hace. Sabe usar la técnica, sabe usar el color, ¿cómo no va a poder dar clase de dibujo? Bueno, qué sé yo. ¿Vos decís artesanía que lo podés llegar a mantener tranquilo? Sí, mira, si él está cómodo, no va a haber ningún problema. Él se puso incómodo con el ruido de la moto, nada más. Qué sé yo. Che, viejo, pesás demasiado ya. Bueno, ya. Pedalea un poco vos, dale. Dale. Bueno, vemos qué pasa con Ricardito. Yo te digo que va a salir bien. Es buena gente, Ricardo. Bueno, loco, pedalea vos. Dale. After dark.